gitano, sin país ni bandera, cual vosotros quisiera, bajo el cielo soñar, gitano, y a su libre albedrío, tu cariño y el mío, por el mundo llevo. Solitaria y oscura se ha quedado la fragua y la noria sin agua y la mesa sin pan. Por la arena caliente de un eterno camino, como manda el destino, los gitanos se van. Como se quiere, se olvida, dice una voz dolorida, que el aire se va llevando y sigue la caravana mientras viene la mañana. Por los montes clareando, gitano, sin país ni bandera, cual vosotros quisiera, bajo el cielo soñar, gitano, y a su libre albedrío, tu cariño y el mío. Por...